Vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Esmale a esta hora de la mañana. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, desde el miércoles hasta hoy, algunas cositas han pasado. Entre ellos una movidita hermosa del dólar, ¿eh? Exacto, vos sabés que me daría la impresión, sí, por decir algo, ¿no? Que la campaña electoral está llegando a un punto de inflexión. Se está terminando el tiempo en el que la política está influyendo sobre el dólar y está empezando el periodo en que es al revés, en que el dólar puede influir sobre la política. Ajá, mira vos, a ver cómo el es blue, esa lectura. El blue, que es un termómetro del humor de los argentinos. A ver, vamos más allá. A ver, el dólar es un termómetro del humor de los argentinos. Al tener el dólar oficial anestesiado, el termómetro verde pasó a ser el azul, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Y esto es así, que durante meses el blue ha estado tranquilo, ha estado anestesiado. Ahora, en estos últimos días ha marcado un nuevo salto abrupto en una demostración de que los ahorristas están adoptando medidas defensivas ante lo que suponen puede ocurrir a partir del 10 de diciembre. Bien. Esa paz cambiaria que habíamos hablado hace un tiempo atrás ya es algo del pasado. Y la brecha, difícilmente lo vemos, volverá a niveles inferiores al 40%, como la que venía estando hace unas semanas atrás. Ahora, cuando nos preguntan cuál es el motivo de esto, el motivo es una mezcla muy peligrosa entre inconsistencias económicas y el tradicional nerviosismo en la previa a una elección presidencial. Es decir, siempre antes de una elección, y siempre en especial de una elección presidencial, hay estas turbulencias económicas que hacen que uno trate de defender lo que tiene ahorrado. Sí. De esta forma, siempre el dólar es uno de esos elementos. De todas formas, hay algo de sorpresa por esta remontada del blue. Es que este proceso de dolarización de carteras, nosotros lo esperábamos recién a partir de agosto, luego de conocerse la tendencia de voto que se iba a dar en las PASO. Instancia las PASO, que seguramente va a revelar el posible presidente de los argentinos. En estas elecciones, el termómetro de la confianza-desconfianza es la brecha cambiaria entre el blue y el oficial. A diferencia de lo que pasó en el año 2011, que pasó exactamente lo mismo que ahora, en este 2015 lo que tenemos es un cepo. Claro. El cepo que impide la repetición de una masiva fuga de capitales como tuvimos en el 2011. Es decir, previa a las elecciones presidenciales del 2011, pasó esto mismo. Nada más que íbamos todos al banco a comprar dólares. En cambio ahora, como no podemos o tenemos las trabas de la AFIP, ¿a dónde vamos a comprar dólares? Al mercado paralelo. Claro que los argentinos siempre encontramos de este tipo de alternativas para hacernos de billetes verdes y ante el límite que impone la AFIP para comprar en ventanillas oficiales, la búsqueda de divisas se canaliza a través de la adquisición de o bien el circuito paralelo, como decíamos recién, o bien en aquellos que son algo más sofisticados para sus inversiones, en la compra de bonos. De modo tal que, bajo las modalidades tradicionales o mediante de estas coberturas más sofisticadas, buena parte de los argentinos se la está ingeniando para poner a resguardo su dinero ante un cambio presidencial. Bien. ¿Sí? Para que quede medianamente claro por dónde viene la mano, ¿no? Bien. Ahora, no todo debe resumirse a una cuestión de expectativas por la previa electoral, y te diría, y si querés, vamos a agregarle a la expectativa, vamos a agregarle el tema de la represión a la hora de tener que explicar los factores que impulsan el alza al billete informal. Bien. Palabra fuerte la que dije, pero a lo que me refiero es a esto. Cuando vos lees y cuando vos ves en canales que la AFIP, Gendarmería, la UIF y todo lo demás están en el microcentro porteño combatiendo a lo que serían las casas de cambio, las cuevas y todo lo demás, vos decís, acá hay algo más. Sí, porque solamente por el dólar blue no puede ser. Claro. O que la situación está mucho peor de lo que nosotros pensamos. No nos queda otro motivo, ¿no? Sí, sí. Ahora, además de esto, hay motivo más de fondo para que se haya dado un repunte tan fuerte en estos últimos días. Los motivos de fondo son es que hay menos dólares en la economía y en el Banco Central también hay menos dólares de lo que se habían previsto. La baja liquidación de divisas de los agroexportadores está empujando al gobierno a controlar más de cerca cada billete verde que se va, ya sea para pagar importaciones o a través de la venta en canales oficiales. Como si esto fuese poco, aparece otro factor que también suma gran preocupación, que es que si bien las reservas se encuentran en casi 34.000 millones, un nivel que a simple vista resulta totalmente aceptable, no sé si soy claro, ¿no? Es un muy buen nivel de reserva. Lo cierto es que la cifra real de divisas líquidas sería de la mitad, y algunos dicen menos de la mitad. Y esto alguna vez lo explicamos, Jorge, ante una pregunta tuya. O sea, ¿cómo se mide en el tema de las reservas? Esto está poniendo en el mercado el semáforo en color amarillo, habida cuenta de que el gobierno tendrá que pagar 6.000 millones de dólares en octubre por el vencimiento del BODEN 2015. Dicho sea de paso, en el día de ayer Kicillof salió a decir que el pago de estos 6.000 millones por el BODEN 2015 están totalmente garantizados, como para llevar tranquilidad al mercado, ¿no? Y además, sigue abierto el conflicto con los fondos buitres, que es, son estos tenedores de deuda que reclaman un monto que puede trepar a, cómodamente, diría, hasta los 15.000 millones de dólares. Pero a su vez, ¿qué también está influyendo? Hay otro dato más a tener en cuenta y que forma parte de este mercado caliente. A mediados de julio, es decir, dentro de unos días nomás, estamos hablando de dentro de 20 días, vencen el 60% de los plazos fijos que hay hoy en el sistema financiero. Y para el 15 de agosto están venciendo el 75% de todos los plazos fijos que hay depositados en los bancos de Argentina. Ahora bien, la expectativa es que estos plazos fijos en una gran parte no se renueven, es decir, que la gente y las empresas que tengan estos plazos fijos saquen los pesos. La pregunta es, ¿qué van a hacer con los pesos? Es probable que parte vaya al consumo, pero también es probable que parte vaya al mercado paralelo para hacerse de dólares y dolarizar la cartera en esta bicicleta financiera que la explicamos hace un tiempo atrás. Esto puede generar una aceleración en la corriente dolarizadora. Si buena parte de los ahorristas no renuevan sus colocaciones, es de esperar una mayor cantidad de pesos en la calle, lo que va a generar una presión alcista sobre el blue. A medida que se acerquen las elecciones y se siga profundizando el atraso cambiario, las tensiones no solamente van a estar vivitas y coleando, sino van a estar cada vez más fuertes, y esto es lo que está pasando hoy con el dólar paralelo. Bien, bien. ¿Cómo venimos? Bien, vamos bien. Vos fíjate que arrancamos hablando de confianza, ¿sí? Que es uno de los factores que mueve la economía, ¿no? Si bien la economía depende de los fríos números, todo lo que es social, expectativa, confianza, tiene que ver con la economía. La confianza a largo plazo de los mercados y las empresas es más débil. La trayectoria a mediano plazo que muestran los fundamentos de la economía hoy es poco sostenible en el tiempo. Ni la brecha externa ni la brecha fiscal exhiben una trayectoria estable. En el primer caso, en la brecha externa, se sigue abriendo sin que se vea cómo se cerrará a futuro. ¿Qué significa esto? Hoy estamos cerrando cada vez más la frontera para tratar de no importar, seguimos teniendo un tipo de cambio real que se atrasa y que atrasa las exportaciones, sobre todo las industriales, y después, si me querés cortito, quiero hablar del titular de los amigos de InfoM con respecto al tema de la industria, ¿no? Donde las exportaciones caen, el déficit fiscal, a su vez, muestra una evolución inconsistente, y esto es así no ya porque cada vez es más difícil financiarlo, como lo muestran las tasas cercanas al 10% en dólares que ha pagado el gobierno nacional en lo que fue la última colocación de deuda, sino porque se está absorbiendo cada vez más recursos que la economía debería destinar a la inversión. Así de simple. Pero lo que no debería, vamos a ponerlo con esas palabras, dejar dudas, es que esta victoria del consumo por sobre la inversión no podrá mantenerse por mucho tiempo si se pretende recomponer el crecimiento en la Argentina, pero un crecimiento que sea sustentable en el tiempo, no que sea una explosión y parado. El problema es que si la confianza de nosotros, la confianza del consumidor, está muy influida por el corto plazo y existe una correlación entre confianza y éxito electoral, la pregunta es, ¿cómo generar un consenso político para crecer si para hacer lugar a la inversión hay que reducir el ritmo de aumento de consumo? Uh-huh. Es decir, lo que estamos queriendo decir es, la Argentina necesita inversión para poder crecer. Ahora, ¿de dónde saca la plata para invertir? Esa es la pregunta. Con lo cual, nosotros decimos, si se frena un poco el consumo, esa plata puede ir a la inversión, y si bien en el cortito plazo podemos estar un poquito peor, en el mediano y largo plazo vamos a estar mucho mejor. Sin dudas, este es el gran desafío que tendrá que enfrentar la administración que asuma en diciembre. Incluso, asumiendo que Argentina lograra acceso al financiamiento externo de manera de contar con el ahorro del resto del mundo, incrementar la inversión requerirá un esfuerzo local con una desaceleración del gasto de los hogares. No hay otra alternativa. Además, el nivel actual de competitividad tampoco es sostenible. Y para ganar terreno en esta materia, hay que corregir los precios relativos, principalmente del tipo de cambio, y seguramente también va a pasar de tarifas, con lo cual va a haber un impacto directo en salarios. Es imposible cuadrar este círculo, no hay forma. Pero será tarea de la política crear confianza en un gobierno que apueste al crecimiento y no meramente al consumo en el corto plazo. El punto clave es crear conciencia en la población respecto de que la única forma de hacer sostenible el crecimiento del consumo es invirtiendo. No hay manera. Es decir, si todos nosotros queremos ir a comprar productos, pero las fábricas no me fabrican el producto, estamos en problemas. Y eso es lo que está pasando hoy. Bien. En este sentido, se trata de poner en línea todas las confianzas. Las confianzas del ciudadano, la confianza de los inversores, la confianza de los industriales, la confianza del mercado. La confianza que se debe construir es la que se requiere para que el ciudadano crea la promesa de que su consumo crecerá algo menos que el PBI para hacer lugar a la inversión, pero que gracias a eso su gasto de largo plazo podrá ser mayor y también sostenible. El primer paso para ganar esa confianza será demostrar que la nueva administración tiene un programa de crecimiento sostenido, funcionarios idóneos para implementarlo, y si además de eso hay transparencia, ¿por qué no vamos a creer que se logre con esfuerzo y lo que se logre con esfuerzo se va a ganar para siempre y no solamente por un tiempo hasta que venga el próximo ajuste? Bien. Bien, Gabriel. ¿Cómo mínimo tiempo? Para ir redondeando. Si bueno, queda, cortito entonces. Si dejamos algunos temas. Déjeme sacarlo. Yo sé que le va a gustar esto a usted, sacarlo del ámbito económico. ¿Usted anduvo por el centro? Sí. ¿No vio nada colgado en las plantas, no? Sí. Ah, pues, no solamente en las plantas. Me están pasando fotos acá, Natalí, por ejemplo, me pasa por Facebook fotos. Veo el colega Martín Rodríguez que cuelga fotos de plantas con banderas que simulan el fantasma de la B, ¿no? Exactamente, te diría, no solamente en las plantas, sino aquellos que vengan por calle Moreno, y te diría Moreno entre General Paz y Belgrano, lo van a ver en los cables también. Ajá, bueno, buenísimo. Sí, sí, o la barriga ha amanecido un poquito con el fantasma de la B, para que no se lo olviden, ¿eh? Nada más que eso. Ya tenía que meter cuchara a usted. Bueno, no, me causó mucho, la verdad que no había venido por el centro, yo vine por otro lado, pero a la radio, no lo había visto. Y lo estoy viendo en las redes sociales. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Lo hemos visto hoy en la mañana. Bueno, siga con lo suyo, disculpe, ¿eh? No, cortito, porque la industria, el titular de los amigos de InfoEme es, la industria volvió a caer en mayo y suma 22 meses de retroceso. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Que son datos del INDEC. Sí. Ok, ahora, ¿cuál es el tema? Ese titular, ¿es cierto? La respuesta es sí, es así. Es así cuando nosotros miramos la industria en su contexto. Ahora, ¿por qué eso por ahí no lo vemos tanto en Olavarría? Claro. Es decir, 22 meses de retroceso, estamos hablando casi 2 años de caída en la industria en su conjunto. ¿Por qué? Porque en el sector industrial que más empujó la caída ha sido sectores industriales, de los cuales Olavarría prácticamente no tiene ningún tipo de industria, que son más que nada los vinculados al sector automotriz. Cuando nosotros vemos que la mayoría de nuestras industrias en Olavarría dependen del sector construcción, y el sector construcción hoy por hoy no solamente está en niveles estancados, es decir, no se sigue cayendo, sino que está empezando a tener una leve recuperación, eso habla de que por qué en Olavarría no sentimos tanto el impacto de este titular. ¿Dónde se siente el impacto de este titular? Por ejemplo, esta semana, en Córdoba, una planta automotriz despidió a 450 personas. Claro. Y vos, eso no, Olavarría no tenés. Claro. ¿No? ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque prácticamente todo lo que es la caída de la industria en su conjunto está marcado por tipos de industria que en Olavarría no tenemos. Bien, de todas maneras, digo, también miremos los volúmenes, ¿no? Digo, en Córdoba es un número, 450 personas. 450 personas llegan a despedir en Olavarría, es un escándalo. Ah, digamos. No tengas duda. De todas maneras, con respecto a ese tema, hay un tema del cual los medios no hemos hablado más, que es la situación de los trabajadores de gas, que fueron suspendidos alrededor de 60 trabajadores. Digamos, tampoco es un dato menor, digamos, que 60 trabajadores fueran... suspendidos, digamos. No, a ver, lo que yo quiero decir es, por ahí el impacto no es tanto, como bien vos decís, a ver, 450 personas en Olavarría. Ahora, si la crisis industrial estuviera en el sector de la construcción, Olavarría estaría muy mal. Bien. Eso es lo que yo quiero marcar. Está bien. ¿Sí? Está bien. Bueno, Gabriel, no sé si tenés algo más para aportar y si no, nos encontramos el próximo lunes. No, nos encontramos el día lunes donde vamos a seguir con este temita de, por lo menos yo diría que de acá a agosto, uh-huh, va a ser un juego de economía, política, economía. Bien. Así que vamos a ir viendo cómo se van moviendo todos los actores. Bien. Muchas gracias. Nos vemos, Jorge. Abrazo grande. Hasta luego.